siempre ancladas en la ribera, han dejado de surcar las aguas y tejer leyendas en el Magdalena. Así los hombres cansados del tiempo miran la vida de otra manera. Solo miran para hacia lo alto y ven en el cielo un enjambre de estrellas, y como de mujeres suspiran por ella. Corraleja, mostrarán su maña. Y en la corraleja.